Ciudades Latentes, un programa auspiciado por el Instituto Dr. René Favaloro, Fundación Fundep y Lubricar, que va dirigido a todo el Valle de Punilla y donde la reflexión, la información y el análisis fortalecen los corazones y el pensamiento. ¿Qué tal? En este lunes 30 de noviembre queríamos conjuntamente con Cristian en este editorial saludarlos, yo en nombre de todo el equipo de trabajo y de los que nos ayudan desde la 99.9 Radio del Centro, Walter, Zárate, toda la gente que colabora con nosotros para que este programa salga al aire. Queríamos esencialmente, y quiero a manera de editorial, tratar de reflejar todo lo que ha sido este año, que evidentemente conllevó conflicto, conllevó un montón de situaciones adversas que de a poco las pudimos ir solucionando y están todavía desarrollándose en nuestra sociedad argentina, en nuestra querida sociedad argentina, en nuestra sociedad cordobesa y en nuestro lugar donde vivimos nosotros, lugar donde interaccionamos, que es La Falda, que es el Valle de Punilla, que son las localidades de Valle Hermoso, Huerta Grande, Villa Yardino, hacia el norte, Cruz del Eje, hacia el lado de Carlos Paz, todo lo que conforma el Valle de Punilla. Lamentablemente, todo lo que ha sucedido con el COVID-19, no solamente en el aspecto educativo, no solamente en el aspecto social, ha mermado la capacidad ciertamente de reacción de mucha gente. Estamos prácticamente cansados, hartos de todo lo que sucedió en un año que fue realmente extremadamente duro. En base a eso, esperemos en este cierre de programa del Instituto Dr. René Favaloro y Fundep del 2020, regresar en marzo del 2021, si Dios quiere, y estar presentes con otra propuesta educativa por parte de los docentes del colegio, los alumnos, quienes han colaborado con nosotros desde ciertas corresponsalías, RISA, desde Yakarta o Yogyakarta, Isla de Java, Indonesia, la gente que colaboró y los corresponsales que tuvimos desde España, como Claudio Campos, como Mariano Blanco, los corresponsales que hemos tenido en otros lugares del país, desde Buenos Aires, como Andrés Wadowski Daniel Sánchez, Mónica desde el sur del país, Mónica García, la docente también que colaboró con nosotros haciendo las veces de corresponsalía o de corresponsal. Entonces, es un espacio bastante especial como para agradecer a un montón de gente que ha colaborado con nosotros durante este 2020 y además es tener una mirada esperanzadora de lo que pudiera llegar a ocurrir en el 2021. Esperemos que las clases se puedan llegar a dar, esperemos poder llegar a interaccionar no solamente a través de la virtualidad, sino a través de un sentido presencial, que se pueda llegar a combinar las dos posturas, las dos maneras pedagógicas de poder llegar a dar clases y que la sociedad argentina toda pueda llegar a sortear, pueda llegar a sobrellevar de la mejor forma posible todo lo que nos está ocurriendo y nos está soslayando como sociedad de una manera bastante particular. Esperemos sacar fortaleza de todo esto. Pasamos a temas musicales. Cristian, ¿qué te parece? Dos temas para que la audiencia de la 99.9 y Ciudades Latentes pueda llegar a disfrutar. Esperemos y tengamos una mirada esperanzadora hacia el futuro. Thank you. Y pasaron dos hermosos temas musicales de la Orquesta de Cámara de Música Barroca Italiana Rondó Veneciano. Seguimos con el programa, Cristian, después de haber disfrutado estos dos hermosos temas, esta hermosa música que nos traslada en el tiempo, nos traslada muchísimo en el tiempo, a una Europa pujante en ese entonces. Seguimos, Cristian. Así es, Rubén. Y en este último programa del año de Ciudades Latentes, les traigo a colación un informe de la Fundación Bachinter, quien ha seleccionado 10 aplicaciones educativas con mayor éxito del año 2020. ¿Se acuerdan que durante todo el año estuvimos recomendando cada lunes o cada martes, como era en su momento, diferentes aplicaciones para poder utilizar en el campo de la educación? Sobre todo en este año que se hizo tan necesaria con el aislamiento y el distanciamiento en nuestra nueva manera virtual de dar clases y adaptarnos. Por supuesto, se puede seguir utilizando si volvemos a las aulas como un complemento, y siempre recordamos que es indispensable que haya un docente por medio, ya que el docente es el que estudia pedagogía y tiene los conocimientos necesarios para poder hacer que cada uno aprenda a su manera. Vamos a repasar este ranking de 10 aplicaciones educativas con mayor éxito en el año 2020, las más usadas, las más adaptadas al sistema educativo de diferentes partes del mundo. Vamos a empezar por la última, por el puesto número 10. Vamos a hablar de Mindomo o Mindomo, que es una aplicación educativa con mucho éxito para crear de forma muy simple mapas mentales que nos ayuden a poner en claro nuestras ideas y llevarlas a una presentación completa. Esta herramienta, tal como los mapas mentales, es muy buena para acotar los términos. Podemos simplificar apuntes, por ejemplo, y a través de adaptar el texto a este mapa mental, mejorar la comprensión lectora de cualquier estudiante. Mindomo. La descargan gratuitamente en su celular a través del Play Store. Tenemos también el puesto número 9, Khan Academy. Ya hemos hablado a principio de año. Khan Academy es una de las tantas plataformas educativas que en este caso tiene videos, ejercicios interactivos e información de materias muy diversas. Es una de las tantas plataformas educativas de acceso gratuito donde podemos complementar con muchísimo material pedagógico lo que aprendemos en la escuela. Recuerden, es Khan, K-H-A-N Academy. Vamos con Squid, que también la hemos mencionado en el año. En este caso, nos viene muy, pero muy bien para tomar apuntes, para tomar notas en clase. Es como un blog de notas virtual, digamos. Allí se pueden tomar apuntes, pero también podemos dibujar bocetos, captar ideas. Es ideal para anotar todo aquello que se nos viene a la cabeza mientras estamos estudiando. Después podemos organizar todas nuestras notas en cuadernos separados. Está bueno esto mientras uno estudia o escucha en la clase, las cosas que le van llamando la atención, va tomando notas en Squid, también se descarga de manera gratuita. Vamos al puesto número 7 con Wunderlist. Es una de las cosas más complejas que existen. Dice Wunderlist, es organizarse a la hora de hacer trabajos en grupo. Ustedes saben que hemos recomendado aplicaciones a lo largo de todo el año con diferentes objetivos. Para primaria, para secundario, para terciario, para docentes, para dar clases virtuales. También hemos recomendado aplicaciones para organizar el estudio. Y según esta fundación, Wunderlist es una de las mejores. ¿Qué nos facilita Wunderlist? Bueno, la posibilidad de crear listas de tareas para ser compartidas entonces en un grupo, ¿no? Facilita la organización de los trabajos en grupo y maximiza también los rendimientos de todas las personas implicadas. Wunderlist para descargarse del Play Store. Otra de las clases de aplicaciones que hemos recomendado son para aprender idiomas. En este caso tenemos a Quiz, que es Q-I-Z-Z, Quiz Your English. ¿De qué se trata esta aplicación? Gamifica, es decir, vuelve... La gamificación es el aprendizaje a través de los videojuegos. Lo hemos hablado en el año también. Gamifica los conocimientos de inglés y autoevalúa los conocimientos en la lengua de Inglaterra. Es lo que nos propone la Cambridge English, ¿sí? La Cambridge es la autora de esta aplicación de Quiz Your English. Y también podemos comparar nuestros resultados de los exámenes con amigos y conocidos, hacer diferentes rankings entre grupos de competencia, a ver quién le está yendo mejor con el inglés. Por el otro lado tenemos Aurasma. Aurasma es una aplicación, en este caso, para prácticas comerciales, educativas, una plataforma que permite la interacción total con el entorno y crea nuestra propia realidad para ilustrar trabajos de clase o para diseñar unidades didácticas muy completas. Lo bueno de todo esto es que es muy, pero muy fácil de manejar Aurasma. Vamos con Loom. Loom, en este caso, es una aplicación que hasta hace poco era paga, pero ya lo podemos adquirir en nuestro Play Store de forma gratuita. Antes venía nada más para iOS, ahora hay una versión para Chrome. ¿Qué te permite Loom? Importante, grabar la pantalla de todas las interacciones que hagas con contenidos de páginas web, documentos de texto y demás. De esta forma, que es muy sencilla, vas a poder tener video de clases no presenciales que luego vas a poder compartir por medio de correo electrónico. Si por ejemplo tenés, no sé, a través del... tenés una conferencia a través del Zoom o tenés una conferencia a través del Jitsi Meet, la vas a poder grabar a través de Loom. Es una herramienta perfecta en este caso para el profesorado porque nos puede facilitar grabar esa clase y quedárnosla o al docente grabar su clase y poder enviarla después a través del mail. Como ya dije antes, una de los rubros al que le dimos mucha importancia es a la organización de los estudios, en este caso con la aplicación Habit Hub. Habit de hábito, H-U-B larga, con esta aplicación que es gratuita también y que va a permitir a un estudiante organizarse el día a día de los estudios, administrar el tiempo libre, usar lista de tareas para aprovechar todas las horas del día. Para organizarse está disponible para Android gratuitamente. Ya llegamos al puesto número 2 con Grasshopper, de la mano del área 120, es una de las incubadoras de Google. Esta app nos va a permitir enseñarnos programación de una forma muy curiosa, también gamificado. Podemos ir programando, superando retos y problemas planteados por la aplicación para ir mejorando como programadores. También es gratuita y se llama Grasshopper. Y finalmente, en el puesto número 1, una de las mejores aplicaciones que ha rendido frutos a nivel mundial es la Casio ClassPad. Repito, Casio, como la marca, ClassPad, y que es una aplicación de cálculos, es una calculadora que permite realizar funciones de cálculo y también confeccionar gráficos y estadísticas. En el caso de que tengamos la versión paga, incluye hojas de cálculo, gráficos 3D y geometría. Pero si no, tenemos una muy buena calculadora en nuestro celular. Esto ha sido el ranking de las 10 mejores aplicaciones vinculadas a la educación del año 2020 en este programa de cierre ya de Ciudades Latentes. Ahora sí, vamos con dos temas musicales. Y ya volvemos. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things. Like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart. Like, why are we here and where do we go? And knock on me so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together.

door to door, to tell you that the metaphor's better than yours, and you can either sink or swim. Things are looking pretty grim. If you don't believe in what this moon feeding, it's got no feeling. So we'll read it again and again and again. It sure seems the same, so many different names. Our hearts are strong, our heads are weak. We'll always be competing, never knowing. We're shocking, but we're nothing. We're just moments. We're clever, but we're clueless. We're just human. Amusing, confusing, but the truth is, all we got is questions. We'll never know. Escuchando Ciudades Latentes. Ciudades Latentes es auspiciado por Hostal Lirondel. Distribuidora Las Playas. Más de 50 años en La Falda. Reparto a domicilio de bebidas línea Coca-Cola, cervezas, vinos, agua mineral y soda. Solo en La Falda. Compromiso y puntualidad. Comunicate al 03548 1543 0736. 03548 1543 0736. Distribuidora Las Playas. Auspicia Ciudades Latentes. Aluminé, centro holístico, kinesiología, estética y terapias alternativas. Estamos en 25 de mayo 520, La Falda. O ubicanos en nuestro Facebook. Toner Inc. Reciclados de tóner y cartuchos de tinta. Distribuidor de cartucho de tóner y tintas Evertech. Rollos y cintas para controladoras fiscales. Resmas y papeles fotográficos. Routers, teclados, parlantes, mouse y accesorios informáticos en general. 9 años ya en La Falda. WhatsApp 342-4734-098. Toner Inc. Toner Inc. Avenida Buenos Aires 540, La Falda. El Sindicato de Empleados del Seguro de La Falda también es auspiciante de Ciudades Latentes. Gracias al Sindicato de Empleados de Seguro La Falda. En la 99.9 Radio del Centro. Estás escuchando Ciudades Latentes. Y para cerrar este 2020, queríamos saber cuál es la opinión de los docentes de Favaloro, Rubén Maldonado, Marianela Romero Olmos, la representante legal Marta de la Santa y el profesor Mauro Ríos de Matemática. ¿Qué balance pueden llegar a hacer del 2020 y qué pueden llegar a definir en lo que respecta al modelo educativo que se ha implementado este año? Simplemente es eso y bueno, vayan presentándose. Y así hacemos el cierre de este año del programa de FUNDEP y el Instituto Privado Dr. René Favaloro. Gracias, profes. Hola, Rubén. Hola, Cristian. Soy el profesor Rubén Maldonado. Y bueno, como balance de este ciclo lectivo 2020, hay mucha tela para cortar, mucho para analizar. Pero creo que dentro de lo que fue la institución, el Instituto René Favaloro, se pudieron lograr objetivos primordiales, que fue en principio mantener la escolarización constante de nuestros alumnos, lograr la menor deserción posible, que gracias a Dios son objetivos que se pudieron cumplir muy bien a lo largo del ciclo lectivo 2020, gracias a la enorme labor de cada uno de los docentes, de la preceptora, de los directivos de la institución, que hicieron un trabajo arduo de vinculación, de seguimiento de cada uno de los estudiantes. Por supuesto que los estudiantes también pusieron de sí mismo mucho, ya que el planteo escolar de este año fue algo totalmente inédito, ¿no? Totalmente que escapaba a cualquier pensamiento a principios de año. Sin embargo, se logró a través de la virtualidad mantener la escolarización, se pudieron llegar a realizar actividades, en su mayoría eran encuentros que no eran sincrónicos, dada la falta de dispositivos adecuados, dada la falta de conectividad, no se podían llegar a realizar demasiadas conferencias en forma sincrónica, pero se pudieron llegar a realizar videos educativos, se les ofreció a los alumnos lecturas apropiadas para poder llegar a cumplir con el programa escolar. Para el ciclo 2021 seguramente habrá que mejorar varias cuestiones. No sé qué nos deparará. Todo indica que va a ser algún sistema mixto entre lo que es la presencialidad y la virtualidad. Creo que ha dejado mucho para aprender este ciclo lectivo 2020, y seguramente en caso de tener que continuar con esta virtualidad en el ciclo lectivo 2021, podemos llegar a partir del análisis de este año mejorar en muchas cuestiones. Veremos qué nos depara, veremos qué es lo que pasa con esta situación a nivel mundial. Saludos a todos. En el colegio se trabajó muy bien, profundamente, este año tan, tan conflictivo. Se buscó a los chicos, se los siguió, se habló con ellos, impidiendo que se fueran, o sea, impidiendo que deserten. De manera que ese fue un trabajo muy bueno y que dio excelentes resultados. En cuanto a lo pedagógico, y bueno, nada reemplaza la presencia del docente y del alumno en el aula. Se pueden hacer algunos trabajos a distancia, algunos trabajos, pero no todos. Ese es mi criterio. Y eso ha hecho que algunos trabajen poco porque no tienen las herramientas o porque se han desganado. Es un año realmente atípico. Hola, los saludo a todos. Soy la profesora Marianela Romero Olmos, dicto materias como geografía e historia y antropología, entre otras. En cuanto al balance del año 2020, claramente fue un año lectivo lleno de desafíos, pero que conjuntamente con las políticas ministeriales de la provincia se han intentado acompañar a los estudiantes, agotando todos los recursos posibles para sostener las trayectorias escolares. Sin duda, hay muchas situaciones que habrá que subsanar el próximo año, pero que sin embargo, el desafío no ha sido solamente para los docentes, sino también para los estudiantes. Buenas tardes a todos, profes, querida audiencia. Mi nombre es Mauro Ríos, soy el profe de matemáticas del Dr. René Favaloro, estoy en los tres ciclos. Y bueno, como todos sabemos, este año fue bastante atípico, bastante desafiante. La pandemia nos puso en una situación de cambio y transformación constante. Creo que al principio fue bastante difícil, tanto a los alumnos como a nosotros, en esto de trabajar a través de la pantalla. Creo que las principales estrategias que se fueron utilizando fue esto de mantener el vínculo, más allá de que muchas veces no todos disponían del dispositivo tecnológico, ¿no? Ya sea celular, tablet, compu, netbook, ¿sí? Pero bueno, para hacer un balance de este 2020, el modelo educativo se fue reestructurando y creo que llegamos a esta altura del año con un resultado bastante positivo, más óptimo del que se estaba viendo a principio o a mitad de año. Así que desde ya, muy agradecido por todos los estudiantes que han ido participando, cumpliendo con las actividades, y fuerza para aquellos que todavía aún les falta. Hola, ¿cómo les va? Bueno, la pregunta sería, ¿qué esperan para este 2021? ¿Cuáles son estas expectativas después de un año tan difícil que hemos pasado? Seguramente algunas cosas han cambiado, se han reconfigurado. ¿Qué esperan para el próximo 2021 en lo que tiene que ver con el ámbito pedagógico? Vamos a escuchar en este caso las opiniones de la preceptora del Instituto Noemí de Marchi y de la profesora Adriana Cescalchi. Adelante. Esperamos con la ayuda de Dios poder volver a las aulas o a una educación mixta, que de alguna manera podamos tener un contacto más cercano, más fluido del que hemos tenido este año con los chicos, y seguir adelante desde nuestro rinconcito, desde nuestro lugar, haciendo lo mejor que podamos, con excelencia, con cariño, con amor a la profesión, a la sociedad, a nuestros jóvenes adultos, que es lo que podemos brindarle, ¿verdad? Hola Cristian, Rubén. Y mis expectativas para el 2021 es poder llegar a interactuar con los alumnos. Si bien este año fue muy exitoso para todos en general, porque el hecho de hacer un cambio grande con la tecnología y todo, el año que viene se puede implementar el tener el aula virtual, pero es volver a clase, interactuar con los alumnos, que ellos puedan entender, que las clases van a ser dinámicas como supimos tenerlas en algún momento. Entonces volver a interactuar con ellos y poder explicarles mucho mejor estando en un contacto estrecho con ellos. Eso es realmente mi expectativa para el 2021, que ojalá es una expectativa y un deseo para que todos podamos volver a clases. Y ahora, Cristian, queremos saber la opinión justamente de los alumnos del Favaloro. ¿Qué les ha parecido este año tan particular? Van a estar con nosotros Raúl Corso y otros alumnos más que se irán presentando y dando un balance acerca de este 2020, un año bastante especial para todos, para toda la comunidad educativa del Favaloro y para toda la educación en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Así que bueno, queremos saber la opinión. Empezamos con Raúl. Hola Rubén, hola Cristian, ¿qué tal? Buenas noches, habla Raúl Corso. Bueno, yo soy alumno del René Favaloro, tengo 56 años. Y la verdad que este año va a quedar para la historia, grabado para la historia del mundo, porque fue algo que nadie se lo esperaba, algo que vino de golpe y que cambió la vida de muchos, unos para bien, otros para mal. Mucha gente falleció a causa del virus. Y particularmente para mí fue algo muy especial, muy duro de superar, ya que yo soy una persona muy salidora porque bailo ritmos latinos y bueno, y de la noche a la mañana cerraron todo, muchos negocios se vinieron abajo, se cerraron sus puertas porque no se podían mantener en pie, y me costó mucho, y yo le encontré la vuelta, por así decirlo, ya que yo vivo solo. Me ponía a trabajar desde la mañana hasta la noche, hasta no dar más de cansado, en casa, encerrado, reinventándome, así como muchos pusieron una verdulería, un negocio, muchos transportes de escolares se transformaron en transporte de comisiones y hacer ese tipo de cosas. En el caso mío, yo me puse a hacer con lo que tenía, me gusta mucho reciclar, ya que tengo varios oficios, como carpintero, fotógrafo, hago herrería. Bueno, tenía un simple quincho que ahora lo transformé en un salón de fiesta, que todavía no se puede habilitar, obviamente, porque todavía no está todo permitido, pero en algún momento se irá a habilitar. Creo que esto nos sirvió para tomar conciencia de a veces de lo mucho que estábamos alejados, a veces por de nuestros hijos, nuestras familias, y que ahora cuando los prohibieron, porque siempre los prohibidos tienen un sabor distinto, cuando los prohibieron estar con familiares, todo es cuando más necesitamos y queríamos verlos y estar con ellos. Lo hemos visto en la televisión, a sus nietos ir a visitar a su abuela a través de un vidrio o a través de un nylon, a veces de por medio, de no poder tocar a su abuelo, su abuela no poder tocar a su nieto. Eso me parece que, y cosas que antes no pasaba, y por eso no le damos la importancia necesaria de visitar a un pariente. Me pasó con mi hijo, que también tenía muchas ganas de verlo, como que más lo necesitaba, más lo extrañaba, pero bueno, debido a que yo soy paciente de riesgo, ya que soy asmático, diabético, hipertenso, me costó muy mucho, lo superé, pero a veces me bajoneaba mal, porque extrañaba salir, extrañaba bailar, extrañaba la gente, los amigos, y bueno, ahora uno se dio cuenta, gracias a este bendito, maldito virus, lo afectivo que a veces tenemos que ser para con los demás. Yo lo hablo desde mi punto de vista, ¿no? O sea, muchas veces nos acordamos de la gente que quería cuando nos pasa algo malo. Bueno, ahora nos pasó algo a todo el mundo, no sin distinción social, y bueno, ahí nos dimos cuenta de muchas cosas, de que a veces es bueno tener un diálogo, estar con alguien, estar bien con alguien, hablar, reír, divertirse, hasta jugar, ¿por qué no? Hasta jugar a las cartas, se reinventaron ese tipo de cosas que antes, en la época normal de no virus, no lo hacíamos, jugar, por decir, a las cartas con mi hijo. Y bueno, ahora para matar el tiempo se hicieron muchas cosas que antes en la vida diaria de cada uno no se hacía. Por lo menos esa es mi opinión. Hola, bueno, yo me llamo Aldana Torres, soy alumna de tercer año del Instituto Privado René Favaloro. Bueno, llegaron los primeros días de marzo, ansiosa por cursar mi último año, preparando todo. Pero unos días después, mirando en la televisión, veo una noticia fea. Un virus mundial que sinceramente se apoderó de todos nosotros. No tuve mi primer día de clases, ni siquiera el último. Y así pasó el año, con miedo, angustias, sin poder entender o no querer entender, mejor dicho. Tuve mucho apoyo de mi familia y de mis profesores, que valoro infinitamente todos y cada uno de sus trabajos, con mensajes de aliento, que sigamos, que no nos demos por vencidos. Me queda todavía la ilusión de poder despedirme de mis profesores, mirándolos a los ojos y con esa mirada de mostrarles todo mi esfuerzo de este año y agradecimiento por sus trabajos, que no fue fácil sin su presencia, pero bueno, aquí estoy gracias a ellos y nada, eso. Muy agradecida, así que miles y miles de gracias. Hola, buenas tardes. Soy Matus Matías, del Instituto René Favaloro. Mi experiencia en este año 2020 fue muy buena, ya que el instituto se pudo adaptar a las medidas online y eso también nos permitió seguir aprendiendo. La verdad, me pareció excelente, ya que a mí personalmente me gusta mucho la tecnología y me pude adaptar bastante rápido. Y la pregunta que les quería hacer era, ¿qué esperan ustedes para el año 2021? Este año fue un año con muchas dificultades, seguramente se han tenido que adaptar a muchísimos cambios, nuevas formas de estudio. ¿Qué esperan que cambie para el 2021 y también qué cosas del 2020 le han gustado y que les gustaría que permanezca así, ¿no? Mi nombre es Raúl Corso, soy alumno del Instituto René Favaloro. Espero que salga una vacuna verdadera para que pueda frenar todo este virus, porque eso que están por comprar, porque veo noticieros, realmente no sirve. Y van a gastar fortunas, millonadas de pesos, y es algo que todavía no está, por muchos científicos dicen que no está aprobado. Espero que salga una vacuna realmente verdadera para que ya se acabe con todo esto, ya que los dejó muy, muy malos recuerdos, muchos tragos amargos. Este año 2020 cambió mucha costumbre que teníamos, hasta de estudiar. Tuvimos que estudiar la mayoría virtualmente, a mí me costó muchísimo, muchísimo. Y bueno, lo positivo que saco del 2020 es la unión de la familia. Eso sí, eso no, eso fue, la familia estuvo, creo que, mucho más unida y se necesitó más que nunca poder ir a visitar a un pariente. Esa es mi respuesta positiva del 2020. Otra cosa fue todo negativo. Lo que yo espero para el 2021 es que todo esto de la pandemia se acabe y que obviamente haya más unidad entre la gente y entre el prójimo. Y lo que me gustó del 2020 es que, más allá de lo malo, tenemos que, por ejemplo, esta pandemia los ayudó a concientizar, por ejemplo, el valor de la vida. darle más valores a los afectos, porque estuvimos todos muy, muy separados, nuestros familiares, seres queridos, y que eso, el hecho de no podernos saludarnos, abrazarnos, hizo que la gente tome conciencia, más allá de lo malo, de que estuvo, de lo malo de esto, que estuvo bueno, por lo menos parar un poco y fijarse un poco más en lo que es afectivo y no tanto en lo material y en lo económico. Bueno, eso fue un poco de lo que yo pienso de este virus. Espero el silencio, un montón de voces. espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Pasaron por Ciudades Latentes, Los Tipitos y después Gustavo Cerati en lo que es el último programa del año de Ciudades Latentes, el programa del Instituto Privado René Favaloro. Agradecer a toda la gente que nos ha acompañado a lo largo de este ciclo 2020, el primer ciclo de este programa. Muchísimas gracias a Sergio Zárate por brindarnos su casa, su radio, para poder transmitir a lo largo del año este espacio. Muchísimas gracias a Walter, nuestro operador técnico, por siempre asistirnos y poner al aire al programa. Gracias a Fundep, a Marta de la Santa, por apoyar este emprendimiento, por acompañarnos siempre. Al Instituto Privado René Favaloro, por acompañar este proyecto, y a los auspiciantes también, que a lo largo de los meses y con esta situación tan difícil nos siguen apoyando para poder seguir al aire. Ha sido un placer y nos volvemos a encontrar el próximo año con una nueva temporada, ya renovada seguramente, de Ciudades Latentes. Muchas gracias. Nos veremos la semana próxima con esta propuesta auspiciada por Fundación Educar para Progresar, el Colegio Favaloro y Lubricar por Radio del Centro FM 99.9.